Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ok, hoy vamos a empezar esta cuarta clase que hablamos de Maquiavelo. Hemos hecho un recorrido muy bueno a través de su primero de los principios del poder, de la ética, de la política. Luego pasamos en la clase pasada a hablar de su obra, de su vida, que es definitivamente mucho más detallada de lo que vimos la clase pasada. Los que tengan interés, bueno, pues clávense en su vida. Yo, la verdad es que lo hice muy, muy, muy ejecutivo. Hubo muchos como altas y bajas, tuvo muchos problemas con los Medici, tuvo muchos problemas con el fraile, tuvo muchos problemas con con sus puestos como digamos, secretario de Relaciones Exteriores, como diplomático, con el Vaticano. O sea, no nada más problemas, me refiero temas. O sea, tuvo como muchos temas, y de los cuales siento que, bueno, muy interesantes todos. Porque de ahí, de toda esa experiencia de este hombre, toda esta experiencia, sale inmerso él en en un análisis social a fondo, muy a fondo. ¿Ok? Estoy grabando. Este nuevo micrófono es patrocinado por Doris Limón. Y bueno, el caso es que vamos a empezar ahorita a ver más de. Ya que vimos su obra, ya vimos los principios del poder y ya hablamos mucho de muchas de sus ideas, ahora vamos a ir directamente a los textos. ¿Ok? Entonces, hay un libro que, como les habíamos dicho antes, El Príncipe, que es como su gran obra más conocida. No es el único libro que tiene, tiene otros libros, pero tiene El Arte de la Guerra y algo de ¿cómo se llama? De Roma, que son como los más famosos, y luego tiene algunos escritos, por ejemplo, hace un tratado de la ingratitud, hace un tratado aquí están, de la fortuna, hace un tratado déjenme ver de qué más, de la ambición, tiene, o sea, fíjense en los temas que va, ¿no? O sea, la ingratitud, la fortuna, la ambición, y me parece que, y la ocasión, el tratado de la ocasión, ¿okay? Entonces, bueno, si compraron alguna buena versión del Príncipe, si compraron una buena versión del Príncipe, después al final vienen estos tratados que están buenos, de la fortuna, de la ambición, de la ocasión y de la ingratitud. ¿Okay? Entonces, pero hay otro libro que tengo, que la verdad he sacado muy buena información, que se llama Maquiavelo, que es como un libro más académico, ¿sí? Y he sacado muy buena información de acá. Porque está muy bien procesado, está súper bien editado y está muy bien contado, ¿no? Entonces, quiero empezar, la dinámica de esta clase es así. Quiero sacarles extractos de este libro morado, que está muy bueno. Vamos a leer algunos. Y después les voy a dar la palabra para aquellos que estudiaron el libro y que quieren compartir algunas máximas, algunos extractos, para que las platiquemos. Entonces, no se trata nada más de, como de decir, sino cosas de interés, cosas de debate, cosas de análisis, y también yo preparé los míos. Entonces yo creo que en eso nos vamos a ir como para tener ese overview general de la vida y la obra de Maquiavelo. ¿Okay? Entonces bueno, sin más, vamos a darle. Ok. Dice Maquiavelo que las relaciones entre estados, o sea, las relaciones y las alianzas entre estados son un papel mojado. Así dice él. Si detrás no hay un poder militar, político o económico que las respalde, que es papel mojado, o sea, algo muy frágil. Entonces, vean esta primera enseñanza que ven acá. O sea, que dice, ok, hay buenas voluntades, sí, puede haber buenas voluntades entre alianzas, puede haber conveniencias, incluso puede haber bodas, que así se usaba, ¿no? Los matrimonios, pero atrás de todo esto tiene que haber algún poder. Como dijimos, o sea, un poder que puede ser o militar, puede ser o político o económico que la respalde. Eso es algo interesante. ¿Ok? Dice, hay que entender, uno que quiere gobernar, si alguien quiere ejercer el poder o gobernar, tiene que entender que la naturaleza humana, y por eso él es un intérprete de la naturaleza humana, es ambiciosa. Es ambiciosa por un lado y tiende al egoísmo. Tiende. No quiere decir que todos seamos tan egoístas, pero todos tendemos hacia el egoísmo si no hacemos nada al respecto para no serlo. Vean qué cañón. O sea, como que esa es la tendencia natural de los seres humanos, ¿ok? El que quiere proporcionar leyes al Estado, O sea, el que quiere legislar, básicamente, debe suponer a todos los hombres con esos dos atributos, ¿sí? O sea, que son ambiciosos y, ¿ok? Y egoístas y que tienen cierto nivel de maldad, ¿ok? Entonces, todo el que quiera hacer leyes necesita entender eso. No puede hacer leyes para los buenos. O sea, no puede ser, no se hacen leyes para buenos, se hacen leyes para malos, para que los malos no puedan ser malos en una sociedad común, ¿no? Por ejemplo, si lo llevamos a la Biblia, cuando hablamos de los 10 mandamientos, si los hebreos no robaran, ¿sí? Pues no nos tendrían que haber dicho, no robarás. O sea, justamente las leyes vienen a, digamos, a poner ese candado limitatorio para que la tendencia no se aplique, para que la tendencia no suceda, ¿ok? Entonces eso lo explica muy bien Maquiavelo. El conflicto externo es inevitable porque todo Estado percibe como enemigo suyo a cualquier otro con fuerza suficiente para actuar contra él con impunidad. ¿Okay? Entonces, lo que dice acá es que es inevitable porque si alguien puede atacarnos, si alguien nos puede conquistar, ¿qué creen que va a hacer? Lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Okay? Lo va a hacer. Entonces, evidentemente es inevitable si hay una condición dada y si tú ves que el de al lado tiene posibilidades o se está haciendo de posibilidades para invadirte, ojo, ojo, porque lo va a hacer. ¿Ok? Y por otro lado, ese es el conflicto externo. El conflicto interno es un elemento intrínseco de la vida en sociedad, que todo siempre va a prevalecer. ¿Ok? Y entonces, el pueblo desea. Hay una relación siempre entre los dominantes y los dominados, que siempre va a ser asimétrica, por estas dos leyes, porque por la ley del externo y por la ley del interno. Internamente siempre va a haber conflictos, ¿sí? Siempre va a haber idas y venidas en relación al poder, y externos también. Entonces, por eso, siempre va a haber una relación de poder y siempre va a ser asimétrica. No es un acuerdo, es difícil tener un acuerdo voluntarioso, bondadoso, benevolente. Como que no es no natural, vean esto, no es nuestra naturaleza, no es la naturaleza de los seres humanos. Y por eso es que vemos ahorita y actualmente vemos lo que pasó con lo que hemos hablado anteriormente, que el mundo quiere tender a eso. O sea, digamos que queremos tener un tratado de naciones, queremos tener una confederación de naciones con derechos soberanos y con derechos que no permitan al fuerte comerse al débil, pero pasa. Porque pasa, y es cosa que pasen cosas, como ahorita lo vamos a ver, para que sucedan, ¿ok? Entonces, las relaciones que dice Maquiavelo, las relaciones humanas e institucionales e internacionales tienen intrínsecamente una definición jerárquica por categórica. ¿Me explico? O sea, hay a fuerzas una cierta jerarquía, hay cierta jerarquía siempre, ¿ok? Ok. El gobernante, y aquí está elogiando a Borgia, el gobernante debe de tener muy avispado su sentido, vean esto, de la oportunidad y su hábil uso del momento preciso. ¿Ok? Que esa es la oportunidad. O sea, ¿qué es ser oportuno? El hábil uso del momento preciso para hacer o deshacer. ¿Ok? Entonces, dice, eso es lo que requiere un príncipe, un gobernante. ¿Ok? De repente Maquiavelo cae bien y de repente no tanto, ¿no? Porque como que nos gusta mucho, nosotros somos como gente buena, entonces como que vemos como negativo a la gente que es muy impositivo, tiránico, cosas así, ¿no? Pero vean, dice, la integración del mal necesario en la vida es un componente fundamental en la virtud y la sabiduría política. O sea, otra vez, la integración del mal necesario, hay un mal necesario que hay que infligir, hacer, reconocer, ejercer, bla, bla, bla. Hay un mal necesario siempre, porque ¿sí? es un componente fundamental de la virtud. Entonces, aquí hay un juego de ideas que chocan aparentemente porque estamos acostumbrados siempre a que lo bueno es virtuoso y lo no bueno no es virtuoso. Justo la aportación de Maquiavelo en la sociedad y en la cultura y en las ideas y en los pensamientos políticos ¿sí? y sociales es esto. ¿Sí? O sea, él le da el permiso al mal, ¿sí? de actuar en aras del bien y No nada más eso, sino lo que lo llama virtud. O sea, aquel que ejerce el mal necesario es virtuoso. ¿Okay? Es el mal menor. Es ¿cómo se puede el mal menor? Virtud. Virtud, exactamente, ¿no? Y entonces dice, esa es la sabiduría política. Ser sabio políticamente es saber ejercer oportunamente, dijimos, ¿no?, en el momento preciso, el mal necesario. ¿Ok? Muy bien. Es que es el necesario, exactamente. No hay, híjole, se pasó. Si es un buen gobernante, sabio y sabe ejercer el poder, es porque lo usa precisamente como lo debe de ser. Pero claro, no hay un umbral que lo juzgues al príncipe, porque si logra sus objetivos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque logró sus objetivos. Exacto. ¿No? Porque logró sus objetivos. Pero acuérdense que vamos a darle muchos repasos a esta idea para que les afiance bien las ideas de Maquiavel. Y no nomás eso, sino que, fíjense esto, acuérdense bien de esto. Al final, no el príncipe tiene que ser un gobernante que, ¿qué? ¿Se acuerdan? Que tenga que servir a los demás más allá que sí mismo. O sea, al final de cuentas, Maquiavelo sí contempla en lo profundo de lo profundo de lo profundo, sí contempla el bien mayor, ¿sí? O sea, sí contempla el bien mayor que no sea un tirano, ¿sí me entiendes? O sea, porque el tirano no sirve para alguien más allá que sí mismo. Entonces, a menos que sea un tirano con buena voluntad, ¿no? Pero entonces ya no sería un tirano. Entonces ya no sería un tirano, sería un rey, sería un monarca, un príncipe, ¿me explicó? Entonces siempre, Ruti, este hombre siempre habló de algo de virtud relacionado con la virtud. O sea, el ser, perdón por la palabra, cabrón, ¿sí? El ser cabrón, o sea, el ser que mete la mano izquierda cuando la tiene que meter, al nivel que la tenga que meter, ese es el mal necesario, digamos, meter la mano izquierda, ¿sí? Pero siempre tiene que ser por algo que más allá que su propia vanidad, ¿sí me explicó? Si es por su propia vanidad, no cuaja todo lo que dijo él. Él realmente es un patriota y pierde a sus gobernados, a la corte, a los nobles, a los grandes, etc. Práctica, sí. Uso en papel el término de que el fin justifica los medios para la política como su máxima. O sea, si logras tu cometido, está justificado lo que tengas que hacer para lograrlo. Uh-huh. Partiendo de la base de que un buen gobernante tiene que ser útil para su pueblo y bueno, pero tiene que defenderlo, tiene que cuidarlo, tiene que procurar para él, pero a costa de también conservar su poder. Exacto. No sé, o sea, es como el manual para ganar el poder, conservar el poder y ejercerlo. Okay. Y todo es una cosa que alimenta, toda su matriz se alimenta a sí misma. ¿Me entiendes? Lo que estabas tú tratando de decir, Jenny. O sea, si yo soy malo, o no malo, soy ojeras, ¿no? O sea, soy enérgico, sin ser tirano, ¿qué pasa? Digamos que soy enérgico con mi pueblo, ¿ok? Y me temen, que ahorita vamos a hablar del temor y todo eso. Pero eso mismo alimenta la disciplina, eso mismo alimenta para que todos sean felices, porque al no hacerse daño el uno al otro por temor al gobernante, entonces también ellos son más felices. Entonces, lo que pasa es que todo se alimenta, todo está autoalimentado, es un sistema matriz de este hombre a través del poder, impresionante, metiendo el elemento del mal necesario. No es un buenazo cristiano humanista. Es lo que rompe. Viene llegando, acuérdense que el cristianismo, el humanismo cristiano, es lo que él, en el entorno en el que se mueve, el humanismo cristiano. Y él deja de ser eso. Deja de ser humanista cristiano y empieza a ser humanista, su propia manera de ser humanista, que es ejerciendo correctamente el poder. Como que nos da un patrón de cómo generar condiciones para que haya un orden, con el temor, pero que haya un orden que genere un progreso para todos al final. Sí, o sea, exacto. Y que dure. Porque exacto. Cuando dura la paz, dura el orden, sí. Entonces a todo el mundo les va a ir bien. Exactamente. Eso es lo que Ceci. la anarquía no es buena, no lleva a ningún lado. Entonces, nos sometemos voluntariamente, entendiendo que alguien va a poner el orden y no voy a robar, pero tampoco me van a robar. Entonces, sí lo reconoces como un líder, pero que te da paz. Sí. Y no está sujeto a las reglas convencionales de la moral. Eso es, por eso dice el mal necesario. Les voy a poner un ejemplo contemporáneo. ¿Okay? ¿Qué piensan ustedes de Pinochet? Un tirano. ¿Mm? Era un tirano. Ok, era un tirano. ¿Cómo? Incluso lo juzgaron por derechos humanos y le valió madre, jacito, pero... Ok, ¿hizo mal necesario? Sí. ¿Qué pasó con Chile before Pinochet? After Pinochet. Es un gran ejemplo del príncipe. Quiero que me entiendan. O sea, es un gran ejemplo del príncipe porque él gobernó, se hizo del poder. Se hizo, como dijimos, se hace uno del poder, se consigue el poder, se conserva y se expande. ¿Okay? Él lo logró en Chile, lo logró mientras duró. ¿Okay? Es que ese chance... No, bueno, justo, qué bueno que dices. Porque... No podemos saber, pero puedes lograr ese mal sin hacer tanto mal. Yo no creo que... O sea, ok, muy no bien. Que haya sido todo yo tampoco... Pinochet, pero sí creo que exageró en su mal. No lo quiero yo defender, la verdad. No lo quiero defender. No lo quiero defender, pero lo quiero poner como un ejemplo. ¿Vas? Es como un ejemplo de cómo se ejerce el poder, cómo se inserta un mal que al final acaba siendo un bien común. ¿Ok? Entonces, ahí es un ejemplo perfecto del los medios... ¿cómo se llama? El fin justifica los medios. Si para nosotros es too much esos medios, ok, es un juicio de valor, ahorita vas, es un juicio de valor, pero de que funcionó, funcionó. Ahora, si se pasó o no se pasó, la neta, no sé si se pasó, porque yo no tengo ese algoritmo que él tenía para ver si se pasó o no se pasó. Si se pasó de vanidoso, si se pasó de egoísta, si se pasó de narcisista, I don't know, no lo he estudiado a fondo, ¿no? La verdad, pero... Es un poquito nos puede dar el como contemporáneamente a lo que se refiere Maquiavelo. Jaime. Gran parte de la dificultad para juzgar es que el bien que causa y el mal que genera no se distribuyen de manera auténtica en toda la población. Para parte de la población fue extraordinario y para parte fue lo peor. Exacto. ¿Qué tanto bueno hizo? ¿Qué tanto malo hizo? Depende a quién. Y al que le tocó los platos rotos jamás va a ser bueno. Eli Isa. Yo creo que un ejemplo tan radical como preguntaríamos todos, ¿estamos de acuerdo con la guerra? Creo que nadie diría que sí, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la defensa del Estado de Israel, bien que todos donamos dinero. Entonces, wow. Ahí es un mal necesario. Nadie está de acuerdo con la guerra, pero... Es un mal necesario. El común denominador puede ser dentro de la comunidad judía, no estamos en desacuerdo con lo que está pasando. Creo que lo que está haciendo Israel. Está cañón. ¿Ok? Sí. Si te vas al radical del radical, ajá, a los alemanes, en 1930, puta. Sí. Se hicieron del poder. Que dijo, me hago del esto poder. Vamos a resolver los problemas de Alemania. ¿Y cuánto se la compraron? Y la vendió. También. Y el mal, y para ellos el mal necesario era no tanto los judíos y puntos. Exacto. Por eso estamos hablando. Vamos a seguir con esto. Vamos a poner muy bien. Por eso, juzgar al poder con ética y moral, ya lo vimos en las clases anteriores, es imposible. ¿Ya me entiendes? O sea, es imposible porque estás diciendo hasta cuándo, quién, cómo. Simplemente el poder es el poder y se va a hacer lo que tenga que hacer, ¿ok? Última. ¿Quién? Giuliani, el alcalde de Nueva York. Mandali, el nuevo. No, Giuliani. Giuliani. Ajá. Uf, y con mano dura, con mano muy dura. Bueno, fue virtuoso. Bueno, vamos a seguir, ¿ok? Vamos, porque tenemos mucho que ver. Ahora, voy a hablar de la fortuna. Vean esta definición y esta reflexión de la fortuna. ¿Okay? Sí. Una diosa voluble y traicionera. Vean esto. ¿Okay? Es una diosa voluble y traicionera. En la antigüedad se consideraba que la fortuna era una diosa demasiado arbitraria y caprichosa como para fiarse de ella. durante la Edad Media pasó a ser una fuerza ciega que acabaría ligándose a la idea cristiana de la providencia. ¿Sí? Pongan atención. O sea, quiere decir, en la antigüedad era caprichosa. ¿Okay? Después, en la Edad Media, pasó siendo la fortuna, la suerte, ¿sí?, a una fuerza ciega que cristianamente le llamaban la providencia, o sea, la divina providencia. O sea, pasó algo, no es por suerte, no es por esa caprichosa diosa de la fortuna, sino es porque viene de ahí arriba. ¿Okay? Así pasó en la ¿okay? Dice, por ejemplo, en la Divina Comedia, Dante la muestra desde la perspectiva teológica, como ministra general de Dios. Vean qué cañón. O sea, la fortuna es la ministra general, ¿no? Sí. En el Renacimiento recuperó su condición femenina y antojadiza, ¿ok? Es ahorita en el tiempo en donde estamos. Favorable al hombre con virtud, ¿ok? Acuérdense, el virtud de Maquiavelo, ¿ok? La virtud de Maquiavelo. O sea, la fortuna es favorable para el hombre con virtud. La actitud de Maquiavelo no difiere en exceso de lo de sus contemporáneos cuando considera que el hombre, como sujeto libre, es artífice de su propia fortuna. Cuando el sujeto es libre, es artífice, o sea, tiene en sus manos su propia fortuna. Al menos aparentemente. Pero como sujeto con limitaciones, está subordinado a la fuerza de las cosas. O sea, a la fuerza de las cosas que pasan, ¿ok? O sea, lo que pasa no es todopoderoso, está limitado, entonces está sujeto a otras cosas que pasan. Hay una fortuna de la que el hombre es artífice y otra que continúa trascendiendo su fuerza. O sea, quiere decir, nosotros somos en parte sujetos a la fortuna y en parte no. Hay cosas que nos exceden a nosotros, nos trasciende, y sí estamos sujetos a que cosas pasen así o asado. Y hay cosas que somos artífices de nuestra propia suerte, de nuestra propia fortuna, ¿ok? Es una mezcla muy interesante, que podría llamarse la fuerza de los acontecimientos, ¿ok? Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿qué entendimos de la fortuna? Una visión de Maquiavelo muy interesante. Que es que él dice que estamos, ahora sí como Maimónides, en el camino del medio. Él dice, ni es todo suerte, ni providencia, como le llamaban en la Edad Media, ni todo está en tus manos, porque hay la fuerza de los acontecimientos. La fuerza de las cosas que pasan y no entiendes por qué, ni por qué, ni por qué, ni por qué, pero pasan. Entonces, tú tienes que vivir en eso. O sea, un príncipe, estamos hablando de un príncipe, alguien que tiene que o quiere manejar el poder, tiene que entender, ¿sí?, la contingencia. Tienen que entender que hay cosas que pasan, pero ahí tiene que entender que hay cosas que no están sujetos a la suerte, sino que él es el artífice de su propia suerte. ¿Okay? Entonces, jugando ahí en in between, en el arte, en ese sentido. Un ejemplo muy bonito del río. A ver. Dice, tú sabes que este río a veces se desborda y inunda las ciudades. Uh-huh, uh-huh. Pues si tú ya sabes eso, puedes reconstruir diques, muy bien, y muros. Entonces te preparas para ese evento. Exacto. Entonces cuando venga, ya lo la prevención. Entonces, ¿no? La mitad está en la fortuna, pero la otra mitad es la preparación. Muy bien. Ante un evento que exacto. Entonces tú fuiste el artífice de tu... Bueno, inteligencia, preparación, ¿sí?, conocimiento, o sea, eso te da poder. Exacto. Está muy impresionante porque de eso se basa la reducción de riesgo de desastres. O sea, la reducción de riesgo de desastres está basada en la prevención. Ah. Y la prevención está basada en anticiparse a las cosas que pasan, que pueden pasar. Entonces, exactamente. Ok, sigo leyéndolo. Si el medioevo cristiano había elaborado el concepto de la virtud moral, de la virtud contemplativa, que solo mira al cielo, ¿sí? O sea, la virtud moral y contemplativa. Ok, o sea, soy bueno y confío. O sea, quiere decir, la virtud moral que confía en el cielo y que demanda que uno mismo sea bueno, o sea, moral, ¿ok? Esa es la virtud de la Edad Media, del medioevo, que identifica toda política temporal con el temor de Dios. El Renacimiento maquiavélico elaboró el otro concepto de la virtud técnica, que es lo que ya habíamos hablado, la virtud, que es técnica, es lo que tú decías. O sea, es una matriz de una metodología que funciona así y así, ¿ok? De la virtud activa, que identifica la bondad de cada acción con la bondad de la astucia de los medios con los que tal acción se lleva a cabo. ¿Entendimos? O sea, no está despegada de la virtud. Contempla la virtud del por qué hacerlo, la intención. Y ahí es lo que quería decir anteriormente. O sea, sí hay una intención de ser bueno y de hacer bien a los demás, pero mecánicamente, técnicamente no. Técnicamente dice, conectas una bondad, ¿sí?, con la astucia de los medios con los que tal acción se va a llevar a cabo para el bien mayor. ¿Ok? Entonces, ahí es el jueguito este de Maquiavelo. Ahorita no das cuenta, espérame. Los hombres virtuosos son los que actúan con una precisa valoración por sus propios medios y con la adecuada conjunción de voluntades y esfuerzos. Otra vez, vean esto. Los hombres virtuosos, ¿sí?, son los que actúan con una precisa valoración de los propios medios. ¿Qué pueden, qué tienen, qué es lo que hay para lograr? Y con la adecuada conjunción de voluntades y esfuerzos. Que sabe usar sus fuerzas, sabe usar sus voluntades que están alrededor suyo, ¿sí? Ese es el bueno, ¿ok? Vamos a analizar esto, que está muy interesante. Él habla mucho de si es buena la república o la monarquía, ¿no? ¿Qué ejemplos tiene él para hablar de eso? Tiene a Italia, que es república, ¿no? Muy bien. Y a las... Muy bien. Y por otro lado tiene... Muy bien. Y por otro lado tiene el pasado, ¿sí? Que tiene el caso de Roma. El Roma que se debatió por siglos si ser una república o luego ser un imperio, ¿no? Que luego así pasó. Pero muchos años, décadas y siglos, se negó la misma Roma a ser un imperio. Y se esforzó muchísimo con líderes enormes, grandes, con príncipes hechos y derechos, se negó a ser un imperio. Se quería siendo, a pesar que tenía los grandes personajes y grandes líderes poderosos, siguió siendo por muchos siglos una república. ¿Cómo le hizo? Entonces lo que estaban analizando este cuate es qué es mejor. ¿Ok? Y entonces, para eso, se había aproximado a ese conocimiento a través de una doble vía. De un lado, la experiencia de las cosas modernas, de lo que estaba viendo, muy bien. O sea, lo que dijo, lo que está pasando en Italia. Y del otro, una lección de cosas antiguas. Y vean, es muy importante, eso lo enfatiza mucho, que para ser sabio y para tener un buen cálculo de las cosas, siempre tenemos que leer el contexto actual, pero también siempre ir hacia atrás. A ver qué pasó, qué se hizo, qué se ha hecho, qué ha sucedido, cómo funcionó, cómo no funcionó, el efecto, la causa, etcétera, ¿ok? El empirismo renacentista lo estimulaba a buscar el saber de las experiencias vividas. Porque acuérdense que estamos en empirismo. El renacimiento un tanto se bloquea un poquito el pasado y quiere empezar a generar su propio saber, su propia sabiduría, sus propias experiencias, ¿ok? Pero este conocimiento tenía que compararse con las acciones de los grandes hombres de la antigüedad y a través del estudio profundo de las cosas antiguas. La concepción de la historia como maestra de vida era un tópico característico en el humanismo también. ¿Okay? Ahora vean qué interesante. El filósofo, o sea, este Maquiavelo, concebía el acontecer humano como un ciclo. Siempre sabía... Por eso le estoy hablando del antes y del después. Siempre los hombres vamos a pasar por los mismos procesos. Siempre vamos a pasar por lo mismo. O sea, lo que habla Hegel después de la dialéctica, ¿no? O sea, que una tesis, una antítesis, una síntesis, una tesis, una... Entonces él decía, todo va a volver, todo va a regresar, pero no de la misma manera, porque estamos en otros tiempos. Entonces, por un lado, hay un ciclo, pero por otro lado, no vamos a regresar atrás, vamos a regresar a ciertas cosas de atrás, pero en valor presente. Y entonces el príncipe tiene que saber leer ese círculo, entre el contexto ya cambió, pero la tendencia humana es la misma, entonces vamos a regresar a lo mismo. Por ejemplo, vamos a hablar de judaísmo. ¿Queremos un templo nuevo? ¿El tercer templo? Pues sí, ¿no? O sea, nuestra tradición dice que va a venir un tercer templo. Pero quererlo exacto como se hizo hace 2000 años es una sandez, ¿no? ¿Ya me entienden? O sea, ¿por qué? Porque no va a pasar. O sea, entonces Maquiavelo diría, sí, está bien que regresen a sus tiempos de antes, pero actualizado. O sea, tú tendrías que entender el contexto de hoy para sí regresar, pero actual, pero actualizar, exactamente, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿ok? Muchos dirían que sí. Lo que él, fíjense qué decía, decía Maquiavelo, decía, proponía un tiempo, vean qué bien está esto, un tiempo en marcha, o sea, siempre en marcha, pero en círculo. El tiempo va en marcha, pero en círculo, pero va en marcha, o sea, quiere decir avanza, pero en círculo. Entonces te traes lo de antes, siempre te traes lo de antes, pero en marcha. O sea, quiere decir lo actualizas y lo actualizas y lo actualizas. ¿Ok? Muy bien. Aquí habla de, o estamos hablando de la monarquía o la república. Entonces, en un libro, en el libro este de Roma que habla, no en este, sino en el otro, dice, rara vez sucede que una república o reino sea bien ordenada en sus comienzos o completamente reformada si no lo hace así un hombre. Entonces, ¿en qué cree Maquiavelo? Otra vez. Que la gente sigue a personas. Exacto, muy bien. O sea, dice, por más que haya un sistema, por más que la república haya hecho equilibrios, balances, contrapesos, ¿sí? Las cosas que pasan de verdad, que son dignas de recordar, esos cambios en la sociedad, esas sociedades que son outstanding o diferentes o dignas de ser recordadas por siempre, no son por el sistema. Así piensa Maquiavelo. No son por el sistema. Son hechas por alguien. Por alguien. Por ejemplo. También habla de Moisés. Sí. Pinochet, exactamente. No, o sea, ¿saben qué dice? ¿Saben un poco que se me ocurre alrededor de eso? Pinochet, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa? Que si uno quiere hacer una metodología de lo que logró, ¿sí? Para que otros lo apliquen, no va a jalar. Porque está hecho mucho basado en algo que él dice aparte, las circunstancias y el entorno y la persona. Y su persona. El arte de él mismo de manejar la mano derecha y la mano izquierda. O sea, y el que no tiene exactamente ese mismo puede dar consejos, o sea, puedes tener consejos y metodologías, pero mucho está basado en el arte de la persona. Pero sí es una guía para... Sí. De hecho, él le está escribiendo una guía a Lorenzo, ¿ok? Pero a Lorenzo sí lo ve con esa capacidad. O sea, a Lorenzo lo ve, le decían el magnífico, o sea, sí era un tipazo ese hombre que sabía gobernar. Y entonces le está dando estas herramientas para que logre lo que quiera lograr, ¿no? No, Lorenzo, claro, claro que conoce. Ok. Por último, esta reflexión de este libro que me gustó mucho. Ok, vean esto. Vean esto, dice, la acción humana se ve impulsada a seguir su naturaleza pasional y conflictiva, ¿sí? Y con ello produce una determinada configuración de las cosas, ¿sí? A la hora de actuar sobre estas circunstancias. Voy a tratar de volverlo a decir y lo voy a explicar. La acción humana se ve impulsada a seguir su naturaleza pasional y conflictiva. A eso, pasional más conflictiva, le llama ambición. ¿Ok? Vean esto. Pasional más conflictiva, para Maquiavelo es la ambición. ¿Ok? Por un lado. Entonces, la naturaleza humana va a seguir la ambición. Y con ello produce una determinada configuración de las cosas. ¿Ok? Con ello. O sea, quiere decir que se genera cierta realidad, ¿ok? Que eso le llama la condición de los tiempos. A la hora de actuar sobre estas circunstancias, el hombre tiene que buscar la ocasión, que es un ofrecimiento de la fortuna para el éxito de la acción humana, ¿okay? Dentro de la ambición, ¿sí? Que es su pasión por querer algo, ¿sí? Y las circunstancias, ahí es donde el hombre debe de buscar, ¿sí? Encontrar su suerte. ¿Ok? Su suerte, que es el momento preciso, ¿ok? Para hacer algo. ¿Ok? Dice, de la acción humana. Muy difícil de identificar. Es muy difícil de identificar ese momento. Por lo general es fugaz. Y por eso el príncipe debe de saber identificarlo. ¿Sí? Quiere decir, tú quieres mucho, lo voy a decir más fácil. Tú quieres mucho lograr algo, eres muy ambicioso. Por otro lado, hay cosas que están existiendo, ¿ok? Que están las condiciones dadas, las condiciones dadas. Entonces tú por un lado quieres, por otro lado tienes que leer las condiciones. Entre lo que quieres y las condiciones dadas, hay momentitos, ventanas fugaces, estrellas fugaces, que son el momento preciso para hacer las cosas. Y eso es el arte del príncipe. Ese es el arte del príncipe en el que logra realmente este, lo que quiere, ¿ok? Esa. Exacto. Por ejemplo, sería, por ejemplo, en el 2008, cuando fue el crack. Hay mucha gente que, bajo la circunstancia de que podía comprar barato el juego de los inmuebles, compró los inmuebles y se hizo más rico. Aprovechó ese momento. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí, sí. O sea, llevándolo al nivel, exactamente, ¿no? 100%. 100%, por eso dicen río revuelto, ganancia de pescadores, nada más hay que ser valiente, sí, hay que ser príncipe, porque hay que ser príncipe para leer, para tener la ambición y para tener los pantalones de como dijimos, la virtud, ¿no? Los pantalones en este caso sería la virtud de ser osado, porque acuérdense que la virtud está generada por la osadía de atreverse a hacer las cosas que nadie haría, pero tú sí lo hiciste, tú te aventaste, ¿ok? Sí. Ah, tú estás diciendo. Ándale, mira, está exactamente eso. Ya lo estábamos tratando de recordar la clase pasada, pero está. Sí, pero no le habíamos dado, ¿no, Jenny? Ah, te dijo en secreto, muy bien. Mazal. Exacto, o sea, exactamente. Así, exactamente. ¿Ok? Bueno, esto es lo que sacamos de este libro, entre muchas cosas, y ahora. Ok, abrimos el foro, vamos a abrir el foro, si alguien quiere, yo tengo mis máximas, pero me gustaría primero que ustedes, aquel que quiera compartir algo, adelante. ¿Quién dice yo? No tengo fragmentos, así que subrayé. Ajá. Adelante, adelante. Toda la primera parte es como el tutorial de este patricio esto, y este, y esto, y este, o sea, poco filosofía, muy, muy práctico, es como un, no sé, es un manual, es una guía práctica. Por eso. Y al final, en los últimos capítulos, ya empieza a hablar de los conceptos generales, y esa parte me pareció más interesante. O sea, es adulador, porque primero le echa buena. Buen cebollazo a Lorenzo, quiere que lo saque de la cárcel y lo logra. Pero al final, siento que inventó como la ciencia política. O sea, es el inventor de la ciencia política. El creador de, antes, no sé si antes ya era una ciencia social, en donde con metodología, con el método dialéctico antes de que existiera, ya propone eso. Propone, correcto. Propone hacer análisis. Tienes, da sus máximas. Creo que es muy, muy interesante cómo lo plantea. Sí. Nunca entendí cuándo llegó el término Maquiavelo a convertirse en un término, es un adjetivo calificativo, sí. Más hacia una connotación negativa. Sí. No sé quién fue el que lo ocupó. No sé. No sé tampoco, pero. Sería interesante entender en el lenguaje, en todos los idiomas. Maquiavelo. Maquiavélico, ese adjetivo calificativo. No sé, alguien ha oído. It's like a maquiavelic. Sí, yo creo que sí. Pasca, ahí atrás. A ver, explícalo. Como que tienes que escoger, tienes que ser las dos, tienes que ser fuerte, también tienes que ser astuto. Y porque si nada más eres fuerte y así a golpe, va a llegar alguien astuto y te va a conquistar. Y si nada más eres astuto, te va a llegar alguien con fuerza y te puede conquistar. Siento eso, me gustó. Y también me gusta el tema de que a veces tienes que, si estás liderando, tienes que. Si no sabes de algunas cosas, hacer como que igual las sabes. No puedes enseñar de vida. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Estoy buscando aquí, pero si no vamos a llegar al asunto ese de los, de los, de los, del zorro y del león. Está muy bueno. ¿Es misógino? Como habla de pegarle a la mujer. Sí. Bueno. Bueno, ¿quién más? A ver. ¿Qué? Lo del zorro, yo también lo subrayé, eso, el zorro y el zorro. A ver. O sea, él habla de que lo vemos ahorita con Trump, con López Obrador, ¿no? O sea, está dominando el discurso del día a día, es el que genera la realidad. Porque todos están ocupados escuchando lo que dice. Y entonces, yo, o sea, con mi discurso, lo que yo diga y lo repita, la gente va a creerlo. ¿No? O sea, el líder debe estar siempre en boca de todos. Pero no está muy cañón eso, ¿no? Está muy cañón eso que dice, ¿no? O sea, la percepción marca la realidad. Y no creen que es un gran conocimiento de la naturaleza humana. ¿Y cómo ves eso con nuestra situación de los judíos? ¿De los judíos? Muy mala percepción. Estamos buscando que eso no se dé. O sea, ¿cuál es la percepción del mundo? Que somos el mal del mundo. ¿Y entonces va a ser realidad o no? Bueno. Va a ser realidad, exactamente. O sea, ¿hoy es Judy? O sea, percepción. Percepción. Y lo dijo Maquiavelo. O sea, si la percepción es realidad. La percepción es realidad. La percepción es realidad. Uf. O sea, como que ya no hay. Lo que estás diciendo. Nos olvidamos de los problemas reales. Estamos con este tema de Trump va a conquistar Groenlandia. Es un disparate. Pero todo el mundo lo habla. Aquí está ya. Ahora hay gente que se lo cree que se está viendo. A ver, explícanos, Jenny. Va, explícanos esto del. Porque está buenísimo. Sí, también explícalo. Explícalo. Primero que hay dos maneras de combatir: una con las leyes, otra con la fuerza. Oigan, la primera es distintiva del hombre. La segunda de la bestia. Pero como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como. Si lo compara con el centauro. Esa, a ver, dilo del centauro, está fabuloso. Esto es lo que los antiguos escritores enseñaron a los príncipes de un modo velado cuando dijeron que Aquiles y muchos otros de los príncipes antiguos fueron confiados al centauro Quirón para que los criara y educara. ¿Qué es un centauro? Claro, ok, ¿por qué? Vean la metáfora, vean qué. Yo no, nunca me imaginé esta metáfora en la mitología. Pero, ¿qué es la metáfora? Vean la metáfora, porque antes decías, ya, güey, ¿quién cree en estos cuentitos de que había un hombre, mitad bestia? La mitología está espectacular. Nos dice, tienes que ser centauro. O sea, tienes que ser mitad hombre, mitad bestia, ¿no? Y eso es lo que se le enseñaba a Aquiles. Es lo que le enseñaban a los grandes gobernantes griegos. O sea, está increíble. Sigue, no, sigue. Es que mitad hombre. Un príncipe debe saber emplear las cualidades de ambas naturalezas y que una no puede durar mucho tiempo sin la otra. Entonces, de manera que ya que se ve obligado a comportarse como bestia, conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león. Porque el león no sabe protegerse de las trampas ni el zorro protegerse de los lobos. A ver, eso vean, vamos a analizar eso del zorro y el león. ¿Ok? Dice, si ya vas a ser zorro, ya vas a ser animal, o sea, te toca tu parte animal, ¿ok? Ahora, dentro de la parte animal, tienes que ser dos animales. Tienes que ser no un solo animal, tienes que ser zorro y león. ¿Ok? Zorro, porque el zorro sabe, es audaz, es astuto y sabe defenderse de las trampas. De las trampas de la corte, de las trampas del gobernante, es astuto, ¿ok? Y el león, ¿qué dice del león? El león es la furia, la fuerza. Es la fuerza, pero o sea, tú no tienes que... O sea, no es suficiente tener... Miren, el ejemplo para mí se me hace, no sé, romano, se me hace el gran Escipión, ¿no? O sea, él podía tener 7 legiones a su 8 legiones ahí formadas, ¿sí? ¿Pero qué creen? El enemigo a veces era más grande que las ocho legiones, pero era un zorro. No caía en las trampas, usaba trampas. Él usaba el entorno en la guerra, usaba el entorno geográfico como nadie más. O sea, la lluvia, el lago, el río, la pendiente, el sol, la oscuridad, todo lo usaba, ¿sí? Como un zorro. Pero tenía ocho legiones. O sea, no puedes ganar una guerra con puro zorro. Entonces tienes que tener tus ocho legiones. Entonces, en el poder, así es. O sea, tienen que tener la fuerza militar atrás, pero también tienen que saber manejarse en astucia, el espionaje, etc. No es preciso que un príncipe posea ambas virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseer. Exactamente. Pero sí. Debe de estar dispuesto a los extremos si eso fuera necesario. Muy bien. Ok. ¿Quién más? Dice, las ofensas deben de hacerse rápido, los beneficios deben de darse poco a poco. A ver, dice, vean esto. Cuando estás al poder, tienes que acabar con los disidentes rápido. Y de hecho, lo recomienda. Matas a toda la familia que podría venir a reclamar el poder. Pero después ya que acabaste con los opositores, dales beneficio a la gente. Generales condiciones para que la gente esté bien. Pero dosificado. Decía, vas a olvidar antes la muerte de tu padre. Que las carencias. Está muy cañón. Vean la naturaleza. ¿Está cañón o no? Está muy cañón. Está muy cañón. A ver, antes la muerte de tu padre y la pérdida de tu patrimonio. O sea, lo que dice él, si tú le dosificas, al primero dice, usa el término, muy bien que dice eso. Él usa un término muy chingón, es ofender. Ofender quiere decir agravar, o sea, de hacer daño. Vaya. Entonces él usa el término ofender para eso. Pero ofender es también físicamente, o sea, ¿no? Ofender. Pero en el contexto de conquistar otro principado. O sea, cuando vas a ir a agarrar a otro pueblo, pero él dice. Cuando te haces del poder, al tú conquistar otro país, otro pueblo, otra ciudad, vas a ofender a la población. O sea, quiere decir, va a haber afectados. Los afectados, él le llama ofendidos. ¿Okay? Entonces son los afectados, o sea, ni modo, van a morir gente, ¿no? Los inocentes. Entonces, casualties of war. ¿Okay? Ahora, a esos, de una vez, no seas güey. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay de que, poco a poco para que no digan, ¿no? Vean, compárenlo esto con Gaza, por favor, ¿ok? O sea, hicimos todo al revés, ¿ok? Sí. O la intifada, o así, ya saben. O sea, ofende, porque si vas a ofender, ofende de una vez. Pero ofendes y terminas de ofender, ¿ok? Y ahora, luego tienes que resustituir, ¿sí? Para que la gente te quiera. Y la resustitución no es de una vez. Porque para que creas lealtad, la lealtad se va haciendo con el tiempo. Entonces dosificas los beneficios, los vas dosificando y que generas lealtad hacia ti, porque la gente lo que más quiere, ¿sí?, es su patrimonio. Y si tú les vas reforzando otra vez que consigan su patrimonio, ahí está. ¿Ya entienden? Vean qué cañón. Ok, muy bien. ¿Quién más? A ver, dale. Por el éxito, y en el mundo solo hay un vulgo, ya que las minorías no cuentan, sino cuando las mayorías no tienen donde apoyar. A ver, ¿qué quiere decir todo eso? ¿De qué te sirve apoyar a las minorías? al pueblo. ¿Pero qué habla de la honorabilidad? ¿Al principio? El que trate un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre sean honorables y loados por todos. Porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito. Uh-huh. Y en el mundo solo hay vulgo. O sea, que te muestres, las minorías no cuentan. Sino cuando las mayorías... Entonces, oigan esto, una traducción. Que te tienes que mostrar hacia el pueblo, hacia la masa, como honorable. ¿Me entiendes? O sea, que estén proud, que estén orgullosos de su gobernante. Y tienes que hacer un show, ahí hay un show, ¿sí? De ser honorable. Aunque uses los medios que uses, para el pueblo tienes que ser honorable. Mira, otra vez llego a Roma. Cuando los cónsules conquistaban ciudades o continentes o reinos o lo que sea, lo que hacían era hacer una demostración al vulgo del que se llamaba el triunfo. Les daban un triunfo. ¿Sí? Entonces, tú podías desfilar por las calles de Roma. ¿Se acuerdan la película de Gladiator o no? ¿Se acuerdan cómo llega a él de regreso y le hacen un uf? ¿Sí? Eso existía tal cual. Era el triunfo en las calles de Roma. Entonces, el pueblo amaba a su gobernante por mostrarse honorable. Aunque las minorías estén jodidas, aunque no haya quien comer, y el otro está jodido y el otro, eso a nadie le importa. El chiste es el triunfo y todo el mundo en la calle recibiendo a sus gobernantes con honor y honorabilidad. Y eso es la estrategia, ¿entiendes? O sea, mostrarte honorable ante el pueblo. Por encima de todo, el príncipe debe ingeniarse para parecer grande y dulce en cada mano. Exacto. Total. Claramente, el vulgo es uno, no un príncipe, atiende al vulgo. Somos que no somos relevantes, y él hará lo que tenga que hacer para conservar al vulgo unificado y a. Mira, ahorita que dices eso, Judy, se me está ocurriendo que gran parte de lo que yo siempre he pensado es que nosotros, como vamos desde la óptica de la minoría, vemos todo al revés, porque nosotros vamos desde acá para acá. Pero ahorita estamos viendo la mirada del gobernante y del poderoso. Entonces yo siempre he dicho, incluso en mi libro dije, o sea, cuando el Imperio Romano nos hace pedazos, ¿sí?, nosotros pensamos que nos está ofendiendo en especial y trasladando valores, decimos son antisemitas, o sea, eran antisemitas. Y luego que lees la historia de Roma y entiendes esto, no eran antisemitas, ni nos odiaban más que a los demás. Es más, ni nos odiaban, vaya. Simplemente éramos unos eran romanos, exactamente. Entonces, ellos necesitaban, ¿qué necesitaban? Los intereses de las masas. Y necesitaban, en el libro de Posteguillo, trae la carta, una carta que es como, está novelesca, pero existe la carta en Roma, donde Vespasiano le dice a Tito, ¿ok? Vespasiano es papá de Tito, ¿ok? Y le dice... Así, Vespasiano, ¿se acuerdan del cuento del Talmud o no? ¿No? Vespasiano estaba sitiando Jerusalén, ¿ok? Pero no había podido conquistarlo. Y entonces, Rabbi Yohanan sale en un ataúd, ¿sí? Se hace pasar por muerto, sale y se enfrenta en la casa de campaña del centro de comando del ejército a Vespasiano, ¿ok? Le dice, yo soy el rabino y represento a los judíos. Y ya tuvo un diálogo. El caso es que le dice, tú vas a ser emperador. Y cuando es emperador, ahí mientras estaba así ahí el rabino, viene un mensajero de Roma, así acaba, y le dicen, acaba de morir el emperador y tú eres el emperador. ¿Sí? Entonces por eso le da como sus tres deseos y bla, bla, bla. O sea, como que le cae bien Rabbi Yohanan. Y le da la ciudad de Yavne. Le da Yavne, no mata a los rabinos de Yavne, por eso. ¿Sí? Bueno, pero lo importante aquí es esto. Vespasiano se va, y de inmediato se va a Roma para ser emperador. ¿Y a quién deja? A Tito, su hijo, que era uno de los comandantes centuriones, pero lo hace general y lo deja en la comitiva de rendir Jerusalén. Entonces, Tito trata y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Y entonces le manda una carta a Vespasiano, le dice, si tú para el verano no llegas con el oro de Jerusalén, ¿sí?, no llegas con el oro de Jerusalén, la guardia pretoriana, que es la que nos cuida, ¿sí?, nos va a matar. Porque esos güeyes los compro con dinero, ¿sí? Y yo les dije que me den hasta el verano para pagarles lo que tengo que pagarles. Porque si no, esos te traicionaban y te mataban y ponían a otro emperador. Entonces le dice, yo no sé cómo le hagas, pero rindes a los judíos y me traes el oro de Jerusalén. Porque si no, ni tú ni yo vamos a ser emperadores. Entonces, cuando lees eso, dices, ay, güey. O sea, no había eso que nosotros vemos como minoría. Como minoría estamos ofendidos, ¿entiendes? O sea, estamos muy ofendidos, pero de repente ves el otro lado de la historia y dices, bueno, what the fuck, esos güeyes así le hicieron a 4,000 reinos, a 4,000 gobernantes, a 4,000 tribus, a 4,000 clanes, a 4,000 cosas, ¿ok? Bueno, anyway. ¿Algo más? ¿Bien? Tú dale, dale. Dale, dale. El que no es tu amigo te exigirá la neutralidad. Aquel que no es tu amigo te... Y aquel que es amigo tuyo te exigirá que demuestres tus sentimientos con las armas. Entonces, hay veces que hay que tomar partido, ¿no? Partido, ahí habla de tomar partido. No, o sea, eso de yo no voto, yo soy un país neutral, bueno, eres mi amigo. Si eres mi amigo, toma partido, ¿no? Sí, pero luego va a profundizar. Dicen los príncipes resolutos, para evitar los peligros presentes, siguen la más de las veces el camino de la neutralidad. Y es pésimo eso. Y la más de las veces fracasan. Pero cuando el príncipe se declara valientemente por una de las partes, y triunfa aquella a la que se une, aunque sea poderosa y él quede a su discreción, estarán unidos por el vínculo del reconocimiento y del afecto. Hay muchas alianzas, muchas latitudes. ¿Y qué dices, Alex? No, eso, que él habla no nada más del que está en poder, sino de los que lo rodean. Y dice, a ver, si va a haber un conflicto, pronúnciate, aunque le apuestes al caballo perdedor, pero mejor pronúnciate. Pero no te quedes en mal. Pronúnciate, y te conviene pronunciarte por el ganador, por el más fuerte. Por el fuerte. Por el más fuerte, aliate con el fuerte. Eso lo debería de leer la Sheinbaum. Dice que tenemos soberanía y no ser no sí. Como dice, los hombres nunca son tan malvados, quedando prueba de tamaña ingratitud. Los ojos. Ahora, ser ideología, o sea, no es un parte de ideologías, no existía la ideología, y cero religioso, ¿no? No, es un realismo. No, no. Qué bueno que dice. Yo iba a dar una religión. Nada más déjenme hablar tantito esto de que dices, está buenísimo. Él dice así: si tú eres neutral, la cagaste. ¿Por qué? Porque a los dos ofendiste. Entonces, cuando el que gane, para el que gane, no cuentas. Y al revés, van a venir por ti, el que gane. Mejor rífatela. Rífatela. Porque dice: si pierdes, si ganas, ganas y vas a tener muchísimos beneficios. Y si pierdes, ¿qué crees? Vas a tener un aliado, aunque sean las malas, pero vas a tener un amigo. O sea, aunque sean en la amistad. O sea, aunque sean las malas, porque te tocó perder, le apostaste al caballo perdedor, pero tienes un amigo, siempre vas a tener un amigo que tú le dijiste lealtad. Eso está increíble. Ahora, les voy a decir algo de la religión. Pero cuando se conquistan estados en una región con diferente lengua, costumbres e instituciones, aquí sí hay dificultades y aquí hace falta tener una gran fortuna y gran industria para mantenerlos. Y uno de los mayores remedios y más eficaces sería que la persona, esto no tiene que ver con eso, que la persona que conquista se vaya a vivir ahí. O sea, quiere decir, tú no puedes conquistar, otra vez vamos a lo mismo, no puedes conquistar Judea, ¿sí? Y no entender Judea. Ya sabes, o sea, y por eso a los romanos no les funcionó, ¿me entiendes? Entonces, mandaban algún güey por aquí, por allá, pero no, el gobernante tiene, si quiere conquistar, tiene que vivir ahí. Mandó familiares, mandaba gente para que viviera. Sí, ahí. Sí, muy cañón. Creo que me gustó también de él, de un liderazgo, es que el príncipe no tiene que ser más inteligente. Tienes que saber rodear de gente, que sean expertos. Lo que dice es, no les hagas caso en todo, llámalos cuando lo necesites. Cuando lo necesites, exactamente. Ah, hay algo que dice aquí, porque habitando la región, perdón que regrese a lo mismo, se ven nacer los desórdenes. Vean qué interesante. Eso lo podemos aplicar a la empresa también. Porque habitando la región se ven hacer los desórdenes y se pueden remediar con rapidez. ¿Sí? No estando, se tiene conocimiento de ellos cuando han crecido y ya no tienen remedio. O sea, por control remoto no vas a tener el pulso de lo que está pasando, lo pueden aplicar a sus negocios o a la familia, ¿no? O sea, creo que es algo muy, muy cañón. Uh-huh. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Jenny, quieres otra? La religión. Sí, lo estoy encontrando. Te digo otra. Sí. Los hombres, para llegar al fin que se proponen, esto es a la gloria y la riqueza, proceden en forma distinta. Uno con cautela, el otro con ímpetu, uno por la violencia, el otro por la violencia. Uno con paciencia, el otro con su contrario. Y todos pueden triunfar por medio de sus padres. Cada quien tiene que desarrollar sus habilidades. No, o sea que no depende, eso me gustó a mí también mucho, no depende de quién eres o de cómo eres. O sea, no hay una metodología que solo los, sigue diciendo, no es que solo los audaces la hacen. Pues hay audaces que no la hicieron, hay audaces que sí la hicieron. Hay pacientes que sí la hicieron, gente paciente que sí la hizo y gente paciente que no la hizo. Entonces, como que depende mucho de la matriz que habíamos hablado antes, o sea, de la circunstancia, de leer las circunstancias. Oigan esto, se debe nunca permitir la continuación de un desorden para sortear una guerra, porque entonces no se evita, sino que se aplaza con perjuicio para ti. Vean qué interesante, esto también es a la vida cotidiana. O sea, tú a veces evitas el pleito, ¿no? Evitas el conflicto, evitas la guerra, porque, dice, la continuación de un desorden para sortear una guerra. O sea, a veces evitamos un desorden porque no quieres entrar en guerra, ¿ok? La ley de la ley, que según Maquiavelo, es que ¿qué? Porque entonces no la evitas. Tú piensas que la estás evitando, pero sí, lo único que estás haciendo es aplazarla. Y el tiempo va en contra tuya. ¿Sí me entiendes? O sea, el tiempo va contra tuya, entonces en perjuicio para ti. Entonces tú no puedes pasar por orden, pasar por alto los desórdenes. Tienes que pararlos en el momento. Wow, llévenlo a la vida personal. Sí, está cañón, está muy cañón. Vean esto, maravillado por la causa de que Alejandro Magno se convirtiese en señor de Asia en pocos años y que muriese apenas lo había ocupado, parecía razonable que de ello se siguiese que todo aquel estado se rebelase. Pero al contrario, los sucesores de Alejandro lo mantuvieron y no tuvieron para conservarlo otros problemas por los nacidos en ellos mismos a causa de la propia ambición. Vean lo que quiere decir aquí. Alejandro Magno hizo tan bien el trabajo, o sea, por eso para él es el wow, hizo tan bien el trabajo de la conquista, con todo lo que habla de la colonia, de los recursos, de la mano derecha, de la mano izquierda, de ser ojete, de ser zorro, de ser león, todo lo usó perfecto. Alejandro todo lo usó perfecto, que lo que está diciendo es que él murió muy joven. Entonces dice, no, también lo dejó, que sus sucesores la hubieran hecho perfecto, si es que no les hubiera ganado la ambición y se hubieran peleado entre ellos. O sea, dejó las bases fundamentales para que se puedan distribuir el mundo con una conquista de poder perfecta, perfecta en su punto perfecto. Pero este Antíoco y Seleuco y Ptolomeo se murieron de ambición y se mataron entre ellos y destruyeron el legado de Alejandro. No querían compartir. ¿Cómo? Sí, pero era el sueño de Alejandro, y ellos cada quien quiso hacer su propio sueño, y por ambición, porque les dejó muy, muy grande, o sea, les dejó un territorio gigantesco a cada uno, gigantesco, pero ellos querían todo. La ambición mató al gato, ¿ok? Está cañón. A ver, dale. O sea, si tú ya tienes una herencia, porque habla de los príncipes que heredan, o sea, que es fácil, dice, güey, o sea, si tú heredas, pues ya la tienes hecha, a menos que de veras, seas un... ¿Sí me entiendes? O sea, porque... Sí, exacto. Muy bien. Miren, vean esto, está muy interesante. Oigan esto, a ver, otra vez. Oigan. En épocas de paz nunca pensaron que podrían cambiar las cosas. Es defecto común de los hombres no preocuparse por la tempestad durante la guerra. Cuando se presentaron tiempos adversos, atinaron a huir y no a defenderse. Y esperaron que el pueblo, cansado de los ultrajes de los vencedores, volviese a llamarlos. Partido que es bueno cuando no hay otro, pero está muy mal dejar. Los otros, por ende, pues no debemos dejarnos caer por el simple hecho de creer que habrá alguien. Wow. O sea, porque confiar no en... Si no lo hay, y si lo hay y acude, no es para salvación nuestra, dado que la defensa ha sido indigna y no ha dependido de nosotros. Las únicas defensas buenas, seguras y durables son las que dependen de uno mismo y de su objeto. No depender de nadie más. Y a mí lo que me encantó es eso de que el que en tiempos de bonanza está dormido en sus laureles, ¿no? Como el libro que les recomiendo, si ya lo seguro ya lo leyeron, ¿Quién se ha comido mi queso? ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? O sea, en la empresa, o sea, está hablando de la empresa, que bueno, los tiempos cambian y si no estás actualizado, no creas que las cosas van a permanecer exactas como para siempre. Hay que estar todo el tiempo actualizándose. Vean esto. Moisés necesitó, pues, encontrar al pueblo de Israel en Egipto, esclavo y oprimido por los egipcios, para que ellos, por escapar de su esclavitud, se dispusiesen a seguirlo. ¿Ya vieron o no? O sea, dice, tiene que haber una necesidad. Tú puedes salir, jump, ¿no? Salí a la historia, aquí estoy. ¿Sí? Pero, carajo, habían unos esclavos que se lo estaban pasando muy mal. Entonces tú tienes que entender esa necesidad. Tú tienes que entender, si quieres tener un proyecto, poder, ¿cuál es la necesidad para que la gente te siga? Si no hay necesidad, está difícil que, digamos, si en Egipto, vamos a suponer, si en Egipto todo estaba toda madre, ¿sí? Y Moisés tenía su ambición de crear el Estado de Israel, pues ¿quién lo hubiera seguido? ¿Quién lo siguió? Y dentro de los esclavos, y dice el Midrash, dentro de los esclavos, ¿quién lo siguió? Los más jodidos. Dice, el 20% de los esclavos se aventuraron con Moisés. El 80% se quedó en Egipto. O sea, ni siquiera viviendo jodido, lo siguieron. Lo siguieron solamente el 20% del pueblo. O sea, nosotros somos descendientes de solamente el 20% de los hebreos que existía en Egipto. ¿Había niveles? Sí, muchos. Solo salió el 20%. Sí, solo salió el 20%. Hamushim alu bnei Israel mi Mitzrayim. El 20% Hamushim, o sea, el Hamesh, el 20%, ¿sí? Una quinta parte de los hebreos que eran, esos son los que salieron. Y los demás se quedaron a ser egipcios. Por ejemplo, cuando Moisés dijo, los que tengan la virtud, ¿sí? de salir conmigo, que pongan sangre en el marco de su puerta. ¿Estamos de acuerdo? Poner sangre en el marco de su puerta era un símbolo de rebelión total. O sea, no lo vamos a dejar en lo oculto, ahora se tienen que manifestar, o sea, ¿no? Y yo creo que quería ver, pues, quién va a jalar. Por eso dijo, manifiéstense los que sí van a jalar. Y entonces se manifestaron, porque poner así hacia afuera la sangre era mostrarte rebelde ante el imperio. ¿Ok? Entonces, y eso fueron los que salieron. ¿Ok? Lo que dijimos, las circunstancias y tener la oportunidad fugaz de hacer eso, fugaz, Judy. Tiene que ser a mucha profundidad el autoconocimiento de quién eres, cuáles son tus poderes, tus capacidades, tus inteligencias, tus limitaciones, quién eres. Y al mismo tiempo tiene que haber un entendimiento profundo de las circunstancias, las oportunidades, el entorno, la población. Tienes que estar midiendo todo el tiempo las circunstancias de las cuales te encuentras rodeado. Todo eso requiere de ejercicios tremendos de contemplación. Primero de uno mismo y segundo de la humanidad y del entorno. Y eso es cuando estás en el punto perfecto para pescar la ocasión. La fugaz. Para verlo, entenderlo, pescarlo y hacer algo al respecto. Pero eso, en los tiempos modernos, estamos tan invadidos de esto, lo único que no tenemos tiempo es para ni el autoconocimiento, ni la contemplación. Pues estamos, o sea, ni sabemos quiénes somos en este entorno, ni entendemos todo lo que está sucediendo en el entorno. Entonces pueden estar sucediendo miles de estrellas fugaces que se nos están yendo, escapando. Muy bueno, muy bueno. Eli. Yo agregar un poquito lo que dice Judy, es una perspectiva de mi generación. A mí me ha pasado que dejo Instagram, lo dejo un mes, y siento que me quedo fuera de la contemplación. ¿Por qué? Porque mi mundo, o sea, mi contexto y mi mundo está pasando a través de la pantalla. Mucho, no todo obviamente, pero mucho de las circunstancias sociales suceden a través de una pantalla, y si yo no veo esa pantalla, me quedo completamente fuera de la contemplación. Pero por otro lado, me voy a cuestionar algo. Lo que está sucediendo en la pantalla es una ilusión, ¿no? ¿O no? O no. O a veces tienes que salir a la vida y ver ¿qué está pasando? Perfecto ejemplo, Gaza. Todos están en una ilusión óptica de que es un genocidio, de que Israel es un estado aparte. Y en el momento que bajas, ¿no? Tocas Israel, te das cuenta que vamos a hacer una parte. Israel es donde viven todas las religiones. Entonces, pero también lo que dijo Jenny, el bulbo está entonces en las redes sociales, y a quien tengo que atender con placer es al bulbo que se está moviendo en las redes sociales. Aunque todo esté basado en una ficción. Una mentira. Sí. Alex. Sí, Alex. De la verdad y de cómo manejar la verdad. Buenísimo. Sí. Dice, no es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas. Dice, y hasta me atrevería a decir esto, que tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial, y el aparentar tenerlas es útil. Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto, religioso, y así mismo serlo efectivamente. Pero se debe estar dispuesto a desear otro extremo si ello fuera necesario. Y ha de sentirse presente que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede observar todas las cosas gracias a las cuales los hombres son considerados buenos, porque a menudo, para conservarse del poder, se ve arrastrado a obrar contra la fe, la caridad de la humanidad y la religión. Es preciso, pues, que tenga la inteligencia captada de adaptarse a las circunstancias, y como he dicho antes, no se aparte del bien mientras pueda, pero en el caso de necesidad, no titubeen en nada más. Uf, ¿ya vieron o no? Sí, pero ¿qué está proponiendo él? ¿Qué está proponiendo? Que de entrada, trates de hacerlo por los medios normales, o sea, no seas, no entrada eres rígido, no entrada eres tirar, sí, pero te la rifas. Luego habla también de traicionar la religión y la fe. Ahí va. Vean esto, porque se sustentan en las leyes antiguas de la religión, tan potentes y de tal calidad que mantienen a sus príncipes en el poder de cualquier forma que procedan o vivan. O sea, está hablando de la religión. La fuerza de la religión mantiene a sus príncipes, no importa qué y cómo y qué hagan, los va a mantener en el poder porque es tanta la fuerza de la religión y de la creencia que les, exacto, que le conviene al príncipe adherirse a ella. ¿Okay? Al estar rígidos por motivos superiores que la mente humana, no alcanza, dejaré de hablar. Dice, al estar, está muy interesante esto, vean eso. Solo pues, estos principados están seguros y felices, o sea, los que están hechos por religión, ¿ok? Están seguros y felices, pero, dice él, al estar regidos por motivos superiores que la mente humana, no alcanza, o sea, ellos están regidos por cosas que este libro no está explicando, ¿entienden o no? O sea, él dice, estos güeyes que están en, todo esto que he escrito no aplica para los estados religiosos, y por eso dejaré de hablar de ellos. Nos dice, no hablar de estados religiosos porque para qué perder mi tiempo, nada aplica en religión, pero vean qué fuerte, en la religión no aplica todo esta matriz social, o sea, quiere decir que la religión tiene ese poder de ir por encima de las lógicas naturales y sociales y culturales, y toda esa cirugía social que hace Maquiavelo en relación a la ética, en relación al poder y a la política. La religión va por encima de todos. Wow. Está muy cañón. Este cambio de poder, pues habla de las nuevas leyes. Explica que el innovador se transforma en enemigo de los que se beneficiaban con las leyes antiguas. No se granjea, sino la amistad tibia de los que se beneficiaran con las nuevas. Está increíble. Entonces, si tú propones algo nuevo que no es la religión, te van con la religión. No te van a escuchar. Pero los que quieren algo nuevo. Wow. La máxima de López Obrador dice, todos ven lo que parece ser y muy pocos saben lo que es. Y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que se escuda detrás de la majestad del Estado. Y en las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Tanto pues un príncipe vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos. Porque el vulgo se deja engañar por las... Exacto. Wow, ¿no? Okay, oigan este. Jamás debe de apartar el pensamiento del ejercicio de la guerra. Y en tiempos de paz se debe ejercitar en él más que en la propia guerra. ¿Ok? Siempre tiene que estar en eso. Con obras, y mentalmente. O sea, él tiene que estar haciendo un príncipe, tiene que estar escenarios. Siempre tiene que estar imaginando escenarios mentalmente. ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué haría si esto cuando esté en tiempos de paz? ¿Ok? Y debe de practicar frecuentemente la cacería, o sea, la caza. Y así acostumbrar al cuerpo a las incomodidades. Y a la vez aprender la naturaleza del terreno y saber cómo se elevan los montes, cómo se enfilan los valles, cómo se extienden las planicies y cómo comprender la naturaleza de los ríos y los lagos. Y debe poner esto, en esto, un gran cuidado. ¿Ok? Dice, por lo que hacer ejercicio de la mente. ¿Sí? El príncipe debe de leer libros de historia y reflexionar en ellos acerca de las acciones de los hombres insignes, o sea, de los famosos. ¿Ok? Ver cómo se han gobernado en las guerras, examinar las causas de las victorias y de las derrotas. ¿Ok? Así, Alejandro Magno imitaba a Aquiles. O sea, haciendo esto, que le estoy diciendo, no lo inventé yo, dice. Alejandro Magno imitaba a Aquiles. César a Alejandro Magno y a Escipión. Y Escipión a Ciro el Grande. Y cualquiera que lee la vida de Ciro, escrita por Jenofonte, reconoce después en la vida de Escipión cuánta gloria le dio la imitación. O sea, imitar a los grandes es muy importante. De manera que en la castidad, amabilidad, humanidad y liberalidad, Escipión se amoldó a lo que Jenofonte había escrito de Ciro. O sea, que se puede leer a Escipión y reconocer ahí cómo es Ciro en chiquito. ¿Sí me entiendes? Está muy interesante. Y por último de este tema, y jamás debe estar ocioso en tiempos de paz, sino que debe atesorar capital para poder valerse de él en la adversidad, a fin de que la fortuna, cuando le dé la vuelta, se encuentre preparado para soportar sus golpes. No hay descanso, hay que estar todo el tiempo. No hay descanso. En alerta. Lo que nos pasó. Sí, muy cañón. Se los juro también. O sea, yo creo que no leen a este brother. De veras. Hay una parte que dice que si va a dominar una sola habilidad, es esa. El arte de la guerra. Sí. Un líder tiene que saber perfecto cómo hacerla. Esto me gusta mucho. Eso está cañón, porque es como dice, las armas al final son lo que dijimos al principio, ¿te acuerdas? O sea, al final tiene que haber fuerza, porque eso es lo que más prevalece. Vean esto, dice, todo príncipe debe de querer ser temido por piadoso y no por cruel. ¿Ok? Tenido, perdón, no temido. Todo príncipe debe de querer ser tenido por piadoso y no por cruel. El príncipe debe de procurarse de una reputación de cruel para tener unidos a sus súbditos y mantenerlos fieles, por otro lado. O sea, por un lado, tener esa reputación ¿de qué? De piadoso. Pero también de todo esto nace una controversia. Si es mejor ser amado o temido. O sea, hay una controversia que habla, ¿no? O al contrario. Se responde que se querría ser lo uno y lo otro. O sea, lo mejor de lo mejor es ser lo mejor. Pero dado que resulta difícil reunir las dos condiciones juntas, es mucho más seguro ser temido que amado. Y si se tiene que faltar a una de las dos, pues que sea una. Que sea, está cañón, ¿no? Pero lo explica. Dice, ser temido está en manos del líder. Ser amado está del lado del sur. Exacto. Ellos me pueden amar o no. Es una elección de ellos. Es una elección de ellos, exactamente. El tema está en mis manos, está en mi control. Por eso es Dice, muy bien. Vean esto que interesante de la amistad, ¿ok? Habla de la amistad. Porque las amistades que se adquieren con dinero y no con grandeza y nobleza de ánimo, se compran, pero no se tienen. Vean esto. O sea, hay que entender dónde está uno parado en amistad. ¿Se tiene la amistad o se compró la amistad? ¿Ok? Y porque dice, en tiempos difíciles no se pueden rentabilizar. ¿Cuáles? Las que se compran. Las que se compran no se pueden rentar, o sea, ¿no? Y los hombres se lo piensan menos a la hora de ofender a uno que se hace amar que al que se hace temer. Vean qué cañón, otra vez. ¿Sí? Y los hombres se lo piensan menos a la hora de ofender a uno que se hace amar al que se hace temer. Porque el amor es un vínculo de obligación que al ser los hombres malos se rompe a la mínima ocasión frente a la utilidad propia, pero el temor procede de un miedo al castigo que no se abandona jamás. ¿Ya entendieron cómo está controversial? O sea, por un lado dice, está chingón ser amigo y ser amado, ¿ok? Porque también eso es a prueba de balas a veces. Pero hay un punto donde no. Hay un punto donde si las cosas, todo falla, ¿sí? O sea, ya estamos, digamos, en un plan de, yo siento darwinista, ¿no? Pues es mejor que te teman porque te van a respetar. Entonces, lo mejor del mundo es tener las dos cosas. Que te amen porque vas a activar esos sentimientos que te son muy de lealtad. Pero por otro lado, si te temen, a cuando todo esté de verdad mal, todos te van a temer, ¿ok? Sí. No es en tu vida completa, es en tus momentos de liderazgo. Amistades que se adquieren con el dinero y no con la altura y la nobleza de las almas son amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone y llegada la oportunidad no se las puede utilizar. Y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga mal que a uno que se haga temer. Porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiar. Pero el temor es miedo al castigo que no se puede. Eso. Claro. Es la misma, pero está dicho diferente. ¿Ok? Y dice, el príncipe debe de hacerse de manera que si lo logra, que si no logra el afecto, que al menos evite el odio. O sea, si ya no me quieren, por lo menos que no me odien. ¿Ok? Muy bien. El vulgo, acuérdate, nosotros no contamos. Ok, ya voy a terminar. Sí. Para que no creas que está en la onda. A ver, dale. No, Maquiavelo hay que leerlo, aunque lo odies, pero hay que leerlo. O sea, es como... A ver, échale. Serán felices mientras vayan de acuerdo con la suerte e infelices cuando estén de acuerdo con ellos. Sin embargo, considero que es preferible ser impetuoso y no cauto porque la fortuna es mujer y se hace preciso. Si se la quiere tener sumisa, golpearla y saerla. Y se ve que se deja dominar por esto antes que porque los que actúan con tibieza. Y como mujer es amiga de los jóvenes porque son menos prudentes y más fogosos y se imponen con más. Pero habla de la fortuna. Sí, no está hablando de las mujeres. No está tan no, está hablando de la fortuna, como la buena prudencia. Oigan, tú ya habías dicho esto, ¿no, Dani? Dice, un príncipe debe siempre buscar el consejo, pero cuando él quiera. Vean, eso sí está muy chingón, ¿eh? Un príncipe debe de buscar el consejo de los demás, pero cuando él quiera. ¿Ok? No cuando le quieran dar consejos los demás. Dice, no cuando los demás le quieran dar consejos. Debe quitar el atrevimiento a todos de aconsejarle en cualquier momento y manera. O sea, se los juro, eso sí pasa siempre, ¿no? O sea, ¿no? La gente quiere decirte 60 horas lo que piensa que tú debes de hacer, ¿no? Bueno, yo no te lo pedí. Y dice, e incluso enfadarse si se da cuenta de que alguien por algún motivo... Ah, por otro lado dice, pero tienes que fomentar el consejo. O sea, por un lado, cuando tú quieres, de la manera que tú quieres, y por otro lado dice, pero debes de fomentar el consejo, incluso enojarte si alguien no lo hace cuando ve algo que se tiene que decir, ¿no? O sea, como que es ahí otro arte, ese es otro arte, ¿eh? Eso está bueno. Ya hablamos de la fortuna, la prevención también ya la hablamos. Hoy ya también hablamos de la guerra. Y ya, creo que ya. ¿Alguien más? Pero por otro lado es muy fuerte. Siento que ahí está muy interesante, porque dice, es muy fuerte y es muy sincero y es muy auténtico, pero yo siento que hay dimensiones donde juega eso y hay otras dimensiones donde ya no juega. Entonces entra el estado de supervivencia y la ambición y bla, bla, bla, y que ya ni el amor jala en ese contexto, ¿no? Hay algo que no sé si ya mencionamos, que también dicen que la política tiene que estar separada de la moral. Sí. Y de la ética personal del gobernante. O sea, tú puedes ser un religioso, pero no puedes ejercer del poder desde tu moral personal. La política es otra cosa. Otra, o sea, cosa, como lo hablamos. La política nada que ver con la ética. Nada que ver con eso. Y eso es muy, muy novedoso para la época. Exacto. Porque antes el gobernante que era muy cristiano solo gobernaba con los valores cristianos. Exacto. Y él por eso rompe con toda la... Por eso se llama el pensador y filósofo de la política. Porque él rompe con todo y abre la puerta, ¿sí?, a no ser medievalmente cristiano, ético y moral, para lograr tus objetivos. Y acuérdense que esto se lo escribió a un brother, ¿no? ¿Ya me entienden? El asunto es que esto se publicó, pero esto se lo escribió, es una carta particular, no es un libro publicado en la Gandhi, ¿no? ¿Ya me entienden? O sea, esto se lo escribe para congraciarse con Lorenzo de Medici, y lo saque de la cárcel. Ahora, por último, les voy a leer algunas frasecitas que saqué muy buenas, y ya con eso vamos a acabar. Dice: todos ven lo que parece ser, todos ven lo que parece ser, pocos experimentan lo que es realmente. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante. O sea, todos parece, pero no lo han experimentado. ¿Ok? Todos ven lo que parece ser. Todos ven lo que parece ser. Pocos experimentan lo que es realmente. Y eso, se los juro, para nosotros nos sirve para el juicio, exactamente, para el juicio. Porque siempre andamos juzgando, juzgando, juzgando con lo que la apariencia nos da, con lo que consumimos a través de la apariencia. Pero no lo has vivido, no sabes lo que es. Entonces, como que hay que entender esta matriz. Ok, esto ya lo dijimos, es un error común de los hombres no preocuparse por la tormenta mientras reina la calma. Un hombre que quiere ser bueno siempre terminará cayendo, ¿sí?, ante todos los que no lo son. ¿Ok? Otra vez. Un hombre que quiere ser bueno siempre terminará cayendo. ¿Ok? Ante todos los que no lo son. ¿Ok? Porque seguro hay alguien que no lo es. Y si tú tienes, siempre lo hablamos de, siempre andas de bueno, pues te vas a encontrar con el malo y vas a caer. ¿Ok? Los hombres ofenden, esto está muy, muy cañón. Los hombres, estoy hablando del ser humano, ¿eh? Los hombres ofenden antes a quien aman que a quien temen. ¿Ok? Uf, está fuertísimo. O sea, por eso decíamos que el amor tiene cierta, o sea, habita en un cierto espectro, pero hay algo más biológico, como más reptiliano, ¿ok? Que es más poderoso que el amor, que es el temor. ¿Ok? Entonces, está cañón eso. Dice, quien tolera el desorden para evitar la guerra, ya lo dijimos, pero esto está padre, esta frase, tendrá desorden y después guerra. O sea, tendrá desorden y después guerra. Sí. O sea, quien tolera el desorden y para evitar la guerra, ¿qué creen? Tendrá desorden y después tendrá guerra. ¿Ok? El famoso appeasement de Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial, los británicos que fueron a... Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué dijo Churchill? Ya, güey, a darle, porque, ¿no? Y habló con el pueblo y les dijo, vamos a sangrar, pero esto no se puede posponer. Ok, el sabio, esto está muy bueno, el sabio sabe distinguir la naturaleza del problema, y elegir el mal menor, ¿ok? O sea, quiere decir, porque no lo dijimos, pero también lo leí, es que escoger A quiere decir, decidir sobre A quiere decir no decidir sobre B. Siempre va a haber casualties, siempre va a haber sacrificios, no se puede todo. Entonces, es sabio, ya que no se puede todo, porque si decides guerra, es guerra, si decides paz, desorden. Entonces dice, es sabio distinguir la naturaleza del problema para, de ahí, elegir el mal menor. No hay utopías, no hay perfecciones, ¿sí? El mal menor. Vean esto, está cañón. Un ejército de ovejas dirigido por un león es más peligroso que uno de leones dirigidos por una oveja. ¿Ok? También eso es de Maquiavelo. ¿Ok? Dice, un ejército de ovejas dirigido por un león es más peligroso que un ejército de leones dirigido por una oveja. ¿Ok? Ok. Luego dice la. Otra vez regresando al temor y eso, pero está buena la frase para reforzar. Dice, la virtud hace que un hombre sea amado y respetado. O sea, la virtud hace que un hombre sea amado y respetado. Las dos cosas. La astucia, ¿sí? La virtud, o sea, sin la D, también temido. ¿Sí? Entonces, cuando... Y esa es ahí la relación que hay entre las dos cosas. La virtud griega y la virtud maquiavélica. ¿Okay? Y temido, amado. Entonces, sí, exactamente. O sea, si tú quieres ser el príncipe de los príncipes, amado, respetado y temido. ¿Ok? Ok, los hombres juzgan por lo que los ojos... Espérate, ¿cómo va? Los hombres juzgan... Ah, ya. Los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia. O sea, más por lo que ven que por lo que entienden. ¿Ok? Todos ven, pero pocos piensan y entienden lo que ven, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del honor, de la gloria, de las apariencias, justo va en relación a lo que estoy diciendo. O sea, todo el mundo juzga lo que ve. Pocos son los que juzgan con la mente, ¿ok? Entonces, porque pocos piensan y entienden lo que ven. Entonces, hay que enfatizar en qué. En las apariencias, exactamente. Cuando tú dijiste, Dani, de la percepción. Este es el porqué de la percepción. ¿Ya entendieron cómo funciona? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, la mayoría, nos vamos con lo que vemos. Fasca. Sí, a mí sí me cuesta un poco entender que puedan combinarse ser amado y querido. Me da choque. Siento que no pueden convivir las dos. Yo sí sé. Mira, te voy a poner dos ejemplos. Te voy a poner dos. A ver, di. Ándale, un maestro, un padre. Un maestro, que los alumnos lo quieren, pero tiene sus límites. No somos cuates, cuates. O sea, soy tu maestro y puede haber respeto, pero temor. Donde hay temor ya es miedo. Te voy a decir dos ejemplos, Pascal. Dos ejemplos de la vida en general. Uno del reino animal, ¿sí? Y otro del reino humano. El reino animal es, yo me identifico mucho o me gusta mucho el búfalo de África. Porque el búfalo es como un búfalo es pasivo, ya sabes cómo es un animal, primero es herbívoro, ¿sí? Pero sí sabían que 10 leones no pueden con un búfalo. O sea, por lo fuerte y lo agresivo, es el animal más agresivo, es el más agresivo de toda África. Es más que león, más que salvaje, o sea, el búfalo, ¿ok? Pero tú lo ves, parece una vaca lechera pastando, ¿me entiendes? O sea, así lo ves, parece no hace nada, no se mete con nadie, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿es respetado? Sí, es muy respetado. No vamos a hablar de amado porque pues, no viene al caso en el reino animal, pero a eso me refiero, ¿me entiendes? O llevado al ámbito de los hombres, a mí me gusta mucho el caso del samurái, el budo, el arte de la guerra samurái. Habla que el samurái debe de ser el hombre más amoroso del mundo, ¿sí? El hombre más amoroso del mundo, que decide ser amoroso, pero puede matar a quien sea. ¿Me explico o no? O sea, entonces, en potencia, tú no vas por la calle diciendo yo te mato, ¿no? Y no le dices a cualquiera te mato, o me das o te mato. No, no. Decide ser el hombre más amoroso del mundo cuando podría matar a cualquiera. Pero decide ser el hombre más amoroso del mundo. Y ahí está algo que no dice este brother, pero lo dicen los griegos, que es la magnanimidad, ¿sí? Ser magnánimo, ¿sí me entiendes? O sea, ser magnánimo es poder, ¿sí? Poder hacer lo que uno quiere y decidir hacer lo mejor, ¿ya entiendes? O sea, y ahí es donde entra wow, ¿no? O sea, entonces ahí puede ser amado y puede ser temido y respetado. ¿Dices, Busha? ¿No? Ah, ¿no? ¿Barras? Ya vengo de realista. Y a veces esa realidad nos asusta. Exacto. No, porque es la vida. Uf. No, o sea, está muy cañón. Sí. Por más que quiera ser bueno, siempre va a haber alguien que no. Eso nos da miedo. Bueno, eso nos asusta. Por eso siento que es maquiavélico, porque es real. Sí. Y esa realidad es dura. Es durísima y nos cuesta trabajo, ¿eh? Incluso que tenemos, nosotros ahorita ya vimos muchos ejemplos judíos, israelíes, bla, bla, bla, y tenemos más en la mente, ¿sí o no? O sea, tenemos más en la mente, ¿no? Que decimos, güey, pues, O sea, muchos problemas se pueden resolver a nivel maquiavélico, no quiere decir malvado. O sea, yo por favor les quiero quitar maquiavélico de malvado. No es malvado, simplemente es maquiavélico, ¿ok? Muchas cosas se pudieron haber resuelto, no nada más ahorita, sino mucho tiempo atrás, con nada más siguiendo lo que dijimos del desorden y la guerra. Si aceptas el desorden, por evitar la guerra vas a tener desorden y guerra. Siento que esa es la historia moderna de Israel, ¿sí me entiendes? O sea, pero no quisimos ser maquiavélicos, ¿ok? Bueno, ellos decidieron no ser maquiavélicos. Y entonces, pues ahí está el desorden y la guerra. Todo hecho un desmadre y que en perjuicio de ti, dice Maquiavelo. Si más esperas el desorden, el perjuicio va mayor a ti mismo, ¿ok? Entonces, tal cual, o sea, de veras tal cual, ¿ok? Por último, muy bueno. Vean esto, ya con esto matamos todo el asunto. Dice, cuando el resultado es favorable, también los medios lo son. Y con eso quiero acabar. Con eso quiero acabar. Cuando el resultado es favorable, también los medios lo fueron y lo son. ¡Uf! ¿Ok? Y por eso de ahí vino la frase, el fin justifica los medios. Buenas noches. ¿Qué sigue? Adivinen quién sigue, a ver. No, ahorita no vamos a resolver. Próxima clase vamos a ver a Da Vinci. A Da Vinci.